así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar importante en mi vida. Yo necesito amar, tú me amas sin medida, ¿qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor. Así te quiero yo, y como siempre lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo, que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor. Así te quiero yo, lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo.